quedé entre los 100 mejores del mundo. Metamorfismo es la conjugación de metamorfosis y polimorfismo. Metamorfosis viene de la obra literaria de Franz Kafka, que es este personaje principal que se transforma en una cucaracha. Esto sucede por la demanda del capitalismo sobre las personas que están alienadas, ¿no?, a lo que es el trabajo, y este personaje de un día para otro se transforma en una cucaracha y la familia empieza a adaptarse también a lo que es este nuevo integrante. Entonces el cambio de forma no solo se da en este actor principal, sino que en toda la estructura familiar, y eso habla un poquito más de la deshumanización. Y mi proyecto lo que toma de esto es la antítesis, que sería la humanización. Un proyecto como un organismo vivo, es humanizar a partir de lo que sería el usuario. Después está polimorfismo, que es la adaptación del cuerpo humano al medio ambiente. Yo lo que llevo al proyecto es como la biología de cómo cambiar de forma, cómo estas estructuras rígidas empiezan a cambiar de forma mediante a una demanda social o climática. Y eso fue todo un desafío también, poder llevar desde una obra literaria o desde la biología a un proyecto arquitectónico, y hablo un poquito de lo que sería como un cambio de dogma, ¿no? Que la arquitectura no es solamente arquitectura, sino que también están ligadas a la psicología, la biología, una obra literaria. Mi proyecto creo que gustó mucho por este concepto de como de destrucción de algo viejo para la renovación y el cambio de forma de un nuevo objeto. Si tuvieras que caracterizarlo con una palabra, ¿cuál sería? Evolutivo. Yo a este proyecto lo relacioné mucho con la biología, con el darwinismo, la teoría de la evolución, y cómo nosotros, como naturaleza, la naturaleza humana, la biología, el universo, todo se va transformando y adaptando. Entonces mi proyecto es evolutivo. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en el proyecto? 2 años, sí. 2 años. 2 años, mucho rigor, porque encima yo estaba debiendo también finales, y eso me ayudó mucho porque en cada final que yo daba ponía el tema en el proyecto, entonces se me hizo muy largo. Me sirvió muchísimo el último final, de que sería procesos constructivos, que ahí fue la tecla de decir, bueno, mi proyecto cambia de forma, porque es... ¿Cómo cambia de forma, entendés? Sí. Un proyecto arquitectónico. Y esto es la tecnología que yo usé, que es de sistema constructivo en seco, estas cáscaras de su estructura metálica que se van adosando a la estructura principal y mediante panelerías y, bueno, y estos sistemas de montaje me permite cambiar de forma. También tuviste que, tuvo su etapa de, digamos, plasmarlo a cómo se vería en la realidad, ¿no? Y sí, es todo un proceso creativo. Uh-huh. El llegar a la forma final, estos eran 2 bloques de viviendas mixtos que están... la realidad de todo esto es que yo lo quería destruir a ese master plan que habíamos hecho. Entonces, desde esa crisis, desde el master plan, que yo quería destruir a esos 2 objetos para poder hacer mi tesis final, surgió metamorfismo, uh-huh, que es la adaptación y el cambio de forma. ¿Cómo se dio esto de que haya sido seleccionada entre los 100 mejores del mundo? Este proyecto yo siempre lo quería llevar a concurso desde que lo inicié. Nunca me olvidé de un profesor de la cátedra, Roberto Baña, que decía: el trabajo final de carrera es su portfolio. Lo tienen que hacer muy bien para poder, porque imagínate que nosotros los estudiantes salimos con nada, o sea, salimos como mucho teórico pero nada de práctica, y esto es como mi portfolio, mi trabajo final de carrera. Yo primero lo metí a una convocatoria del ArquiSur, que son los premios también de acá de Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Así que primero fue preseleccionado por la facultad, por un jurado, mi trabajo y el de otro, de también de la institución. Y de ahí dije, buenísimo, mirá qué bien que hasta dónde llegó, ¿no? Para representar también a la facultad, y eso para mí eso fue como muchísimo. Y paralelo a eso yo ya estaba inscribiéndome en el Tama Shows en junio. Y bueno, pasó el tiempo y quedó entre los 100 mejores del mundo y no, tampoco lo podía creer. Imagínate que la palabra mundo ya es como... No caía, la realidad es que no caía. Pero sí, ya tuvo mucho... como que se revolucionó un poco todo. Claro. Me ayudó muchísimo a mí que las notas hayan salido en las redes. Estudiante, bueno, ya finalizado, ¿no? La carrera de arquitectura, ¿con cuántos años? 28. ¿Valió la pena tanto esfuerzo para llegar hasta donde estoy ahora? No me arrepiento de nada, de las noches que no dormí, que fueron muchas, son 2 años, no tenía mucha vida social, para nada, es una carrera que te demanda mucho tiempo y la tesis sobre todo te consume. Fundamental el apoyo de las familias, ¿no? Y sí, es el pilar clave y gracias a ellos yo estoy acá. ¿Estudiaste arquitectura en qué universidad? En la Universidad Nacional de La Plata. Santa Rosa, SB número 16, la escuela de Santa Rosa. Y después fui a la de 33 de San Esteban y después a la Estrada, a la Estrada Vieja, como le dicen. Sí. Después de la Estrada Vieja, a la Estrada Nueva. Educación pública y gratuita. ¿Qué esperás que pase más adelante con el proyecto? Por el momento estoy sacando mucho provecho ahora con todas las notas que estoy teniendo, porque eso a mí me como renombrando un poquito más, porque no es tan fácil tampoco salir de la facultad que ya te conozcan como arquitecto. Entonces esto a mí me dio el reconocimiento, me está dando el reconocimiento que estoy necesitando como para poder lanzarme como arquitecta independiente. Estoy trabajando para una empresa constructora, Mota Construcciones, que hace 3 años por ahí, de Vicente Casares, y trabajo remoto. Yo creo que esa empresa no la voy a dejar, es como una familia para mí, pero sí estoy en esa búsqueda de trabajar como independiente para poder crecer. Que gracias a ustedes, los comunicadores, estoy teniendo un gran proyecto en camino, muy grande. Pronto capaz que ya lo voy a poder decir. Este gran proyecto también es del exterior, así que por eso es como que lo logré.